So tired, so tired. Muy cansado está Ozzy Osbourne. Comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. Esta canción con el vocalista por muchos años de la agrupación Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Son las 0 horas 7 minutos. Ya comienza el nuevo día. Y vamos a comentarles qué sucedió un 17 de febrero en la historia. Del año 364. Imagínense ustedes. Año 364, el emperador romano Joviano muere después de un reinado de 8 meses. Lo encuentran muerto en su tienda de campaña en Tyana, en Asia Menor, en el camino de regreso a Constantinopla en circunstancias sospechosas. Nunca se pudo saber qué pasó con la muerte de este emperador Joviano. Año 364. Año 1673, Molière muere en escena mientras representa su obra El enfermo imaginario. Año 1810, Napoleón Bonaparte firma un decreto en el que declara que Roma es la segunda capital del imperio. 1810, una fecha muy histórica para Colombia también. Año 1836, nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y escritor español. Falleció en 1870. 34 años vivió Gustavo Adolfo Bécquer. Año 1837, Charles Darwin es elegido miembro de la Sociedad Geográfica. Este científico, Charles Darwin, 1837. Año 1904, en el Teatro de la Scala de Milán, Giacomo Puccini estrena Madame Butterfly. El 17 de febrero de 1913, en un teatro neoyorquino, Thomas Alva Edison presenta la primera prueba pública del cine sonoro, consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla. Eso fue en el año 1913. No sabía que él había roto lo del cine mudo, Thomas Alva Edison, al hacer la primera prueba de cine sonoro. Año 1940, nace Vicente Fernández, actor y cantante mexicano, quien falleció en el año 2021. En 1954, nace la actriz René Russo, actriz estadounidense. Es de la comedia Friends, si no estoy mal. Año 2000, en Estados Unidos, el presidente de Microsoft, Bill Gates, presenta el sistema operativo Windows 2000. Y finalmente, año 2008, Kosovo se declara independiente de Serbia. Año 2008, desde el año 2008, cada año Kosovo está celebrando su Día Nacional. Hechos importantes en una fecha como esta, un 17 de febrero. En Estrellas de Medianoche. Vamos a recordar a esta canción de los 90, Too Many Walls. Ella es Kathy Dennis. Is all they can say. De Michael Jackson, tenía 14 años cuando lo grabó, el tema Ben. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 17 de febrero del año 1989, David Coverdale, vocalista de Whitesnake, se casa con la actriz y modelo Tawny Kitten, conocida por sus sensuales apariciones en los videos de Whitesnake, Is This Love y Here I Go Again. La pareja se divorció en 1991. Kitten falleció el 7 de mayo de 2021 a los 59 años por problemas cardíacos. Vamos a recordar esta de Whitesnake del año 1988, Is This Love. Estamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. Go alone. It's times like these can make it on my own.

something I must live with every day. Take it all away, and be the one who catches all your tears. That's why I need you to hear. I found a reason for me to change who I used to be. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go canción de este siglo, and the reason is you, es Hoobastank. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Nos escuchan en Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y también pueden hacerlo a través de cualquier lugar del mundo. Nos buscan en internet por emisoraculturaldepereira.com. Recuerden nuestro WhatsApp 318-7900-700. Vamos a hablar del señor Lou Pearlman, el hombre detrás de los Backstreet Boys y de los NSYNC. Es investigado en una fecha como esta, el 17 de febrero de 2003, por quejas de que aspirantes a estrellas pagaron $1,500 para aparecer en su sitio web. Lou Pearlman fue acusado por las autoridades de Florida de hacer que jóvenes actores y modelos pagaran por adelantado para aparecer en el sitio web de su empresa Transcontinental, diciendo que también los ayudaría a encontrar trabajo. Avivatos ahí en todo el mundo, ¿no? Vamos a recordar esta canción entonces, a propósito de la nota que sucedió en una fecha como esta, un 17 de febrero del 2003, con Lou Pearlman, el hombre detrás del éxito de los Backstreet Boys y de los NSYNC, con esta canción, As Long As You Love Me, Backstreet Boys. As long as you love me. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for. Why we keep coming back for more. Oh, oh. Canción de Martin Garrix. En la parte vocal aparece Dua Lipa y el tema está incluido en el álbum Dua Lipa Complete Edition, el primer álbum de la cantante británica. Scared to be Lonely. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, pero en el año 1996, una tarjeta Platinum American Express, que una vez perteneció a Bruce Springsteen, se vendió por $4,500 en una tienda de subastas en Nueva York. El cantante le había dado la tarjeta vencida a un mesero en un restaurante de Los Ángeles por error y se la regaló como un recuerdo o un souvenir. Pues le regaló $4,500. Eso sucedió el 17 de febrero del año 1996. Y aquí está Bruce Springsteen, de la película Philadelphia, Streets of Philadelphia, Estrellas de Medianoche, 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. I was bruised.

singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. Waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird, una canción de Paul McCartney con The Beatles, una canción acreditada a Lennon y McCartney, la sociedad que hicieron Paul McCartney y John Lennon, aunque el tema realmente lo compuso Paul McCartney, lo cantó solo, sin The Beatles. La canción es del año 1968. Cuando le preguntan a Paul McCartney que cuál es la historia de la canción, él dice que se trata de la inspiración que le dio cuando estaba en la India. Cuando se fueron para la India The Beatles a meditar con el Maharishi, y que dice que esa fue una de las razones por la cual hizo Blackbird, por el sonido que emitían los pájaros negros en la India. Esto es Estrellas de Medianoche. The Best of Times es la agrupación Styx. Tonight we'll make history. Honey, to take the hands of time and stay with you here tonight. Le salen como... Sí. I know you feel these are the worst of times. I do be if the world just passed us by. Thank you. These are the worst of times. I do believe